Y aquí se viene Castellano, va a pisar el área, atención, tira, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Gol! De Piriápolis, Gonzalo Castellano, gran asistencia de Gastón Bitancur, quitó un balón en el medio, tiró un pase entre líneas exacto para la incursión de Gonzalo por derecha, remató bajo, rasante contra el palo izquierdo de Fabio García, y en el amanecer del segundo tiempo al minuto, gana Piriápolis 1-0. Somos San Carlos o somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, ideal comienzo del segundo tiempo para Piriápolis, notable el quite de Bitancur en la mitad de la cancha y la rápida habilitación para Castellanos, que venció a la defensa de Central, y cuando salió el arquero Fabio García lo remató abajo contra el caño izquierdo fulminante. Momento ideal del partido, pasa a ganar la franja. Más fútbol en cada gol.